El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesucristo algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él le respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús le respondió: si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los diversos medios, el tema transversal en los textos de hoy que nos habla de la creación del hombre y la mujer y del matrimonio y del divorcio y todas estas cuestiones complejas, el tema transversal es el tema del amor humano. Si bien no se nombra la palabra amor, pero el amor es el único pegamento que puede hacer que dos personas sean una sola carne para siempre, que el hombre deje a su padre y a su madre, deje el amor paterno y materno por unirse con su mujer y la mujer con el hombre. Lo único que hace posible una unión de este tipo, de esta naturaleza, es el amor, ¿no? Como también hace posible la amistad, como también hace posible las relaciones perennes, las que son para siempre. Solo el amor verdadero nos da la posibilidad de relacionarnos para siempre con una persona. El amor humano, aquí habla particularmente el amor esponsalicio entre el hombre y la mujer, pero lo que vamos a decir es aplicable a todo amor, porque nosotros, todas nuestras relaciones están, todos nuestros puentes, nuestros lazos, sea para arriba con nuestros padres, al lateral, amigos, hermanos, en fin, lo que nos une a nosotros aquí también, es el amor. Y lo interesante del texto es que nos presenta, si uno lee, yo no voy a detenerme a citar los textos puntualmente, pero digamos, uno descubre cuál es la esencia del amor. De todo amor, pero de modo particular del amor que vamos a hablar ahora, que es el amor esponsalicio entre el hombre y la mujer. ¿Cuál es la esencia? Como sabemos, la esencia de las cosas no cambia, ¿cierto? Cambian, hay formatos culturales, hay más acento en un aspecto o en otro, hay situaciones personales, ¿cierto?, que se pueden vivir, los cuales vamos a ser muy respetuosos, porque, bueno, nosotros vamos a hablar ahora de lo que debe ser el amor matrimonial. Y con mucho respeto de las personas que las separaciones y todas las crisis matrimoniales que conocemos y que las personas padecen, y bueno, sin entrar en eso, cada caso que lo juzgue Dios y cada uno sabrá en su conciencia que dónde falló, dónde no falló, qué pasó. Pero nosotros vamos a hablar más bien del deber ser, diríamos así, ¿no? De cómo pensó Dios las cosas. Es como si tomamos, vieron, si uno toma algo, un artefacto, compra, uno lee las instrucciones del fabricante. Si cuando la armó le sobra alguna pieza, le aconsejo que no lo enchufe todavía, ¿no? Que mire mejor. Porque por algo el fabricante lo pensó así. Después, en el uso, se puede haber quemado, puede haber un mal uso, puede ser que uno lo armó mal, pero ahí entran las fallas humanas. Pero el fabricante lo pensó de un modo. Bueno, vamos a ver cómo lo pensó Dios a este amor, que más allá de las vicisitudes culturales y los personales, las circunstancias personales que Dios, ya digo, que, que sin embargo la regla sigue siendo la misma. Aún los padres que han tenido dificultades o separaciones, hay que transmitirle a nuestros hijos estos valores, ¿no? Este amor como Dios lo creó, pues el único amor que existe. Es como la flor, ¿vieron? Las flores son, existe la flor natural. La flor de plástico es una flor, no es una flor, es un invento, qué sé yo, una fabricación. Nadie se le ocurriría regalar una flor de plástico a otra persona. Si uno habla de flores, la flor natural. Bueno, el amor es como una flor natural. En primer lugar, digamos, algo muy importante del amor, muy importante, y en estos tiempos yo diría más importante todavía recordar, que es que el amor es un regalo, es un don, es un regalo. Es un regalo que nos hace Dios a nosotros, a través de nuestros seres queridos, a través de nuestros padres, de ahí la importancia de la familia. Es un amor que Dios nos hace, ¿no? A través de Cristo. Cristo es el amor del Padre y el Hijo, manifiesta el amor de Dios, su padecimiento, pero es un regalo. Y ese regalo nos da esa capacidad de amar, la capacidad de regalarle a otro. Entonces, en el fondo, en el matrimonio, lo que hacen es, uno le regala el amor al otro y el otro le regala el amor al otro. Así, es un regalo, ¿no? Es un regalo. Por eso, las exigencias, los derechos, a veces implican una cosificación del otro, que no tendría que ser así. Porque ese regalo, como todo regalo, supone una elección libre. Dice, dejará el padre, el hombre a su padre y a su madre, ¿ve? Deja el amor del padre y de la madre. ¿Por qué lo deja? ¿Por obligación? ¿Por un interés mezquino? No, no se dejaría el amor del padre y de la madre. No el amor, sino tomaría distancia físicamente, ¿no? Pero dejará al padre y a su madre para unirse a su mujer. Supone una elección. Y la elección supone libertad. Y esto yo, no sé, cada uno lo verá después en su entorno, pero acá ya tenemos una pepita de oro para un termómetro para medir si hay amor verdadero o no. El amor verdadero es libre. Cuando no hay libertad, no hay amor. Eso es lo que se llaman después las relaciones tóxicas, ¿no es cierto? Cuando no hay libertad, en cualquiera de los órdenes, del amor de los padres a los hijos, y en los esposos también. Una libertad que no es libertinaje, por supuesto, pero que respeta la individualidad del otro, respeta el pensamiento, lo que el otro es. ¿No es cierto? Cuando el amor no respeta lo que el otro es, entonces termina siendo una cosa. Por eso la libertad es muy importante. Yo me pregunto, y para que una elección sea elección, si no hay libertad, no hay elección. ¿Entiendes? Si yo cuando iba a ser sacerdote digo, bueno, no, a ver, ¿por qué elegiría ser sacerdote? No me gusta trabajar, entonces me hago cura si no trabajo. La suegra, son las ventajas que tienen esto. Me saco la cuenta, la suegra, no voy a tener suegra. Bien, entonces, pero supone una elección. Si yo digo, bueno, voy a hacer esto porque, no sé, le tengo miedo al matrimonio. No hay elección entonces. O las personas que dicen, necesito. Cuando nosotros no elegimos respirar, no hay elección en respirar o no. Podemos respirar mejor o peor, eso elegimos, pero respirar no, porque es una necesidad. Entonces eso que lo necesito, que te necesito, ¿no? La media naranja esa que hablábamos algunas veces, es muy peligroso. Si son dos viejitos que hace 50 años que están juntos y uno le dice al otro, te necesito, bueno. Pero dos mocosos que apenas se conocen, te necesito, o no tan mocoso que apenas se conocen, te necesito, tan incompleto estás. Entonces, en el fondo, no lo elegiste, no lo elegís. Si usted está ahogándose en el río y le tiran un salvavidas, ¿elige tomarlo o no? No lo elige. El problema es que usted agarra el salvavidas, ¿no es cierto?, porque se siente mal, entonces manotea ese salvavidas porque necesita ser comprendido, etcétera. Pero el problema es que no se vive toda la vida con salvavidas. Cuando llega a la playa, lo revolea. Entonces, eso es la primera conclusión, el amor es un regalo que se recibe libremente y se regala libremente. Y solo así es amor. Si no, no es amor. Está viciado, ¿no es cierto? Viciado esencialmente la libertad. Vieron, los chicos apenas, es medio curioso lo que pasa en las relaciones de hoy en día, ¿no? Los chicos apenas se conocen y ya te reamo, ¿no es cierto? Suponen que se aman, por eso viven como matrimonio, porque suponen que se aman. Y después, cuando ya se juntan o se casan y llevan 20 años casados, que ahí tienen que suponer que se aman, ahí se pregunta si se aman. Todo al revés. No, cuando se conoce se tiene que preguntar si se aman. ¿Qué sabe si se aman? Con 2 meses, 3 meses, conocerse al otro, conocerse, qué sé yo, qué es conocerse. Va a decir que lo ama. Ilusión. Y como bien saben, a la ilusión, desilusión. Bueno, la primera condición es esa, que el amor es un regalo. La segunda es que dice que el amor es entre el varón y la mujer. Algo que antes no resultaría recomún, pero hoy no, dice que se enamora uno de la persona, dicen así, no los eslogan, ni por importa. Pero persona también le llaman a los chanchos, veía en Mendoza unos carteles que decían, es persona, había un chancho, así que bueno, no sé, si alguien se enamora de un chancho, yo del jamón puede ser, pero del chancho no me despierta tanto amor. Pero entre el varón y la mujer, porque son distintos, los crea distintos, física, psicológica, y por eso se pueden complementar, porque se une mejor lo que es distinto y se complementa lo que es distinto. Ustedes imagínense una orquesta, que todos sean violín, o todos sean piano, o todo sea flauta traversa, ¡qué aburrido! Justamente lo que hace una orquesta, lo que le da a la música esa variedad, son los distintos instrumentos. Y supongámosle que uno le diga a la flauta: no, vos flauta tenés que sonar como piano. Y la flauta dice: no, pero mi naturaleza está hecha para sonar como instrumento de viento, no de percusión, no de cuerda. Y si la flauta suena como, y el piano como que va a sonar, entonces, no sé, es un lío. Se hace una cosa media. Entonces cada uno tiene que dar su mejor sonido según la naturaleza que tiene. Y ahí se da la orquestación en la familia, ¿no? Por eso entre el varón y la mujer, que se complementan y que le dan riqueza y que cada uno aporta desde su capacidad de amar algo distinto para el alimento nutritivo de los niños, especialmente. Lo tercero que podemos decir que dice el texto es que este amor hace que los dos sean una sola carne, ¿no? Y acá se distingue el amor esponsalicio del amor de amistad. El amor de amistad, yo puedo tener muchos amigos. En el amor esponsalicio, como implica el cuerpo, es uno, es una unidad, una sola carne, ¿no es cierto? Entonces, implica esa unión corporal y espiritual. La carne no es solo lo corporal, supone lo espiritual también. Cuando los hebreos hablaban de carne, hablaban de un ser viviente, no se imaginaban un cadáver. Eso no es carne. Carne era un cuerpo animado por un espíritu. Entonces se supone que hay una unión espiritual, sentimental, y luego la unión física es lo que manifiesta esa unión interior. Por eso está perfectamente integrada la sexualidad. ¿No es cierto? Que para el cristianismo nunca fue pecado, ni malo, ni nada de eso. Sino la sexualidad encuentra su lugar en el amor esponsalicio, porque allí es expresión de una unión más profunda, porque si no, dos perros, o sea, animales, los animales tienen una unión física solamente. Esa es la diferencia entre tener intimidad, ¿no es cierto?, y contacto físico nada más, ¿no? La intimidad supone intimidad, supone que uno está con esa persona que es única. ¿Por qué? ¿Qué lo hace ser único uno? Su forma de ser, su interior, su corazón, eso lo hace ser única. El cuerpo lo encontramos en todos lados, hasta mejores o peores cuerpos, si es por eso. Eso es lo más anónimo que tenemos, el cuerpo. Así que si se basa en el cuerpo, se basa en el anonimato. Por eso las personas tan fácilmente después cambian, están con uno, están con otro. Y claro, y es lógico, si no están enamorados del ser, del otro. El cuerpo es lo más anónimo que tenemos. Y ya te digo, es fácil encontrar. En cambio, esta persona, estar enamorado de esta persona, no lo encontrás, es único e irrepetible. No hay otra persona como esta persona. Eso es lo que supone este amor. Y como fruto de este amor, los hijos, que son como esa unión consumada, que ahí ya sí entra el elemento corporal, que se comparte el 50 y el 50%, ¿no?, del fruto que son los hijos. Bueno, así lo pensó Dios, y de este modo funciona. De este modo funciona el amor. El amor para siempre, porque lo que aparece aquí en el texto del divorcio y la indisolubilidad, no lo voy a decir nuevo por las dudas, bueno, de esa palabra, que no se puede disolver el matrimonio, es por la naturaleza misma del amor. Si son una sola cosa, usted para romper una sola cosa ya lo tiene que romper, ¿no? Ya rompe algo, no divide, rompe, que es distinto. Es una sola cosa. Y los hijos mismos, ¿no es cierto? Todo eso reclama un para siempre. Al menos en principio, como decíamos después, están las situaciones particulares. Hay situaciones en las cuales las personas padecen, ¿viste?, si una relación de esas tóxica o de golpearse o todas esas cosas, y es mejor separarse, por supuesto, en esas circunstancias, ¿no? Por eso digo, yo no voy a entrar en toda la gama de variedades que pueda haber, pero lo que tenemos que tener en claro es el ideal para atender nosotros hacia ese amor ideal y para enseñarlo a nuestras generaciones, ¿no es cierto? Que el amor es sencillo y funciona para siempre si es amor verdadero, la flor verdadera. Pero vamos a decir algo de la flor de plástico, de este aparente amor. No sé si hay más, menos, no sé cómo se mide, pero es lo que más aparece, sí, ¿no es cierto? Las canciones, en la televisión, en las novelas, en las películas, es lo que más aparece. Yo, para entender lo que es el amor, este amor, digamos así, entre comillas, este no amor, ¿no?, a veces egoísmo, a veces qué sé yo, tantas cosas, voy a citar dos mitos de los griegos que me parece muestra muy bien cómo se ha manipulado el amor, cómo el ser humano se ha apropiado del amor y lo maneja a gusto y paladar, y eso ya no es amor. Y por eso hace daño a los demás, al que lo hace y al otro. Por eso tanto sufrimiento muchas veces. Uno de los mitos es el de Prometeo. Prometeo era un titán, digamos, que le roba el fuego divino a Zeus, a Dios, y se lo da a los hombres. Ese fuego, yo lo veo simbolizado, el amor. Que Dios, que el hombre le roba a Dios. Le roba. ¿Ven? Ya no es un regalo, sino es mío, como dicen los chicos ahora, ¿no? Se apropia uno del amor. El mundo que vivimos ha tomado la palabra amor, ¿no es cierto?, y se ha apropiado del amor, como algo que puede disponer, cambiarle la naturaleza, y por eso dice se puede armar dos varones, se puede armar dos mujeres, porque digamos, bueno, puede armar un animal, uno también, o sea, porque uno lo manipula, uno lo maneja. Ya no es un río de montaña que uno puede navegar por él, sino el río que uno le marca el curso. ¿Ven? Prometeo le roba, ahí está la soberbia del ser humano, ¿no?, de pensar que nosotros impunemente podemos cambiar las reglas de juego, podemos cambiar el formato del fabricante sin consecuencias. Ahí está la soberbia humana. Pero ahí no termina el mito. Ese es un mito, pero yo le uniría a otro mito, porque si queda ahí, bueno, si usted lo puede manejar, manipular al amor y más o menos puede funcionar, bueno, estaríamos con algo práctico, sería una discusión teórica. Pero no, no es tan sencillo, porque todo acto no es impune, ¿no es cierto?, manipular el amor. La segunda, el segundo mito es el de Narciso, que es este joven que se ve, bueno, es más larga la historia, ¿no?, pero el mito va que se mira en un estanque de agua, se ve tan hermoso que se ahoga, se contempla a sí mismo. Y el narcisismo que es el mal, me parece, más generalizado y es la caricatura del amor, es la flor de plástico. No solo el egoísmo, porque el egoísmo, uno puede decir, es fácil de egoísmo. El narcisismo le agrega la máscara de amor. El egoísmo es el parásito de la planta. Pero el narcisismo es la flor de plástico. Parece amor, pero no es amor. Y toda relación que se base en el narcisismo, en el fondo, no sobrevive. Porque el narcisismo, en el fondo, no ama a alguien, sino ama algo que me da ese alguien. No solo puede ser el dinero, sino que me haga sentir bien. Está bien, no hay problema en sentirse bien, pero yo no estoy con alguien porque me haga sentir bien. Eso es muy egoísta. O que me avalore, o que me pondere. Entonces el otro termina siendo como un espejo en el cual yo me veo reflejado. Y cuando ese espejo ya no me refleje, no me valore, lo cambio, lo tiro. ¿Cierto? Ese es el mal de nuestro tiempo. Pero eso es fruto de que nosotros robamos el amor, nos apropiamos del amor y lo manipulamos. Por eso la esencia del narcisismo es manipular a las personas y por tanto no dejar libertad. Son esas relaciones tóxicas en las cuales la persona ya no es libre para elegir. No puede vivir sin el otro, pero apenas se conocen, pero porque lo manipuló. ¿No? Hay mucho de esto en la psicología, las diversas técnicas de manipulación. Pero se ve muchísimo eso, de tirar culpas, de bueno, un montón de cosas. Pero en el fondo es el narcisismo. Y el problema, como decimos, es que no es impune manipular el amor, porque ese amor no dura. No dura. ¿Por qué yo puedo ser profeta? ¿Por qué yo puedo decir, esta relación no va a durar? Yo recuerdo por ahí con la adolescente, por ahí algunos me odian, pero bueno. Y cuando vienen con la noviecita, ¿no? Dice, esta es mi novia, y le digo, con esta no te vas a casar. Y los pibes me odian, ¿no? Pero lo peor es que tengo razón, pero es lógico. Usted ve florecer un árbol de durazno en invierno, ve las florcitas rosadas, ¿se imagina que va a dar fruto? Pero no sobrevive. Imposible. Puede haber un caso entre mil. Yo, padre, a los 15 años de antes, ya la gente cocinaba, tenía una profesión, no son los 15 años de ahora. ¿Y por qué? Porque no puede. El amor no solo es querer. No solo es cuestión de querer. ¿Ve? Ahí está cuando nosotros pensamos que manejamos. No, es poder. Es como yo quiero cruzar el río. Si yo no sé nadar, no solo tengo que tener la intención, el deseo, el entusiasmo. No alcanza con eso. Me voy a ahogar. Eso es lo que le pasa a las personas. Piensa que con la intención, con ese enamoramiento, con ese deseo, con esa pasión, van a poder cruzar el río y más el océano. Y no pueden, se ahogan a los 2 metros. Pero porque no se puede. Primero me tiene que ser dado ese amor. Por eso frente a Prometeo, que roba el amor divino, se apropia, lo manipula y manipula a los demás, tenemos el amor de Jesús, Jesús que nos trae y nos regala el amor divino y nos da la capacidad de amar a los demás con ese amor que nosotros recibimos de Él. Amar libremente, libremente a los demás. Ah, soy amor libre, dijera unos casados y van a decir, ah, bueno, entonces me puedo. No, ahora ya está, el que se casó ya está esclavizado, ¿no? No, digo en broma, pero libre en el sentido que uno mantiene su individualidad, ¿no? Su personalidad. Bueno, le pedimos a la Virgen esa gracia entonces de, yo diría, en este invierno del mundo, en el cual se habla mucho del amor, se escriben, se mandan corazones, pero no es lo que está. No hay fábricas, o sea, no se fabrica el amor. Las fábricas lo que fabrican son flores de plástico, tristes flores de plástico, bastante bien elaboradas, con perfumes artificiales, pero que dejan tristes los corazones y vacíos los corazones. Todo el narcisismo va a producir una sociedad de gente no sola, no solo sola, eso no sería nada, vacía. Vacía. Eso es lo triste. No sola. Porque la persona sola puede estar plena, sino vacía. Pero gracias a Dios hay buenos y verdaderos todavía. La familia, la iglesia, son invernaderos donde tenemos que aprender lo que es el verdadero amor. ¿No? La familia es muy importante para transmitir amor, porque ¿cómo aprendemos a amar? Siendo amados, siendo amados. Por eso detrás de a veces de las personas narcisistas le faltó amor, por eso no saben amar, ¿no es cierto? Porque le faltó amor. Bueno, así también la familia, la iglesia tienen que ser esos invernaderos en este invierno del mundo donde se genere el verdadero amor. Es sencillo, si uno es amado de verdad, más allá de los defectos que todos tenemos, con la ayuda de Dios, por supuesto, con la ayuda de la gracia de Dios, vamos a saber amar. Como le es tan sencillo a un chino hablar chino, porque escuchó toda la vida chino. Y a nosotros hablar español, porque escuchamos toda la vida, porque lo recibimos al español desde la cuna, desde... Es sencillo hablar. El problema es el que nunca escuchó hablar, el que no ha sido amado o no se da cuenta que ha sido amado por Dios y por los demás, solo puede balbucear, solo puede imitar algo ininteligible. Bueno, que la Virgen nos conceda esa gracia.